Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un nuevo 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompaña David Jerez. Y en esta edición de 1490.gt vamos a estar platicando con Raúl Figueroa Sarti y el tema va a ser ¿por qué leer nos cambia la vida? Raúl, bienvenido a esta cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que es un gran gusto estar con usted acá conversando sobre por qué leer nos cambia la vida. Pues el título de acá, ¿no? ¿Por qué leer nos cambia la vida? Un poco siguiendo el lema de esta feria. Y bueno, ¿quién es Raúl Figueroa? ¿Por qué esa pasión por los libros, con la editorial y todos esos esfuerzos que hace desde la impresión de los libros? Bueno, Raúl Figueroa es editor. Le apasionan los libros, pues relativamente desde joven. No soy escritor, una pregunta que siempre me suelen hacer. Bueno, ¿también escribís? No, no escribo, con excepción de un blog en el que eventualmente escribo unas columnas que tratan de ser así medio irónicas, sarcásticas, que se llaman El País Paralelo. Así lo buscamos. No, lo pueden buscar como Raúl Figueroa Sarti, blogspot.com. Genial, vamos a Pero buscarlo. en ese blog, normalmente no, usualmente y regularmente escribo columnas que pretenden ser humorísticas de manera cotidiana. En el año 2012, a propósito de Radicalmente Democrática, estuve publicando todos los días un recuento de los hechos de violencia que sucedieron en el país durante el conflicto armado. Ah, sí, recuerdo haberlos visto en Facebook, algunas de estas Exactamente. publicaciones. Entonces, todo ese material está ordenado en el blog durante el 2012, sí, los hechos de violencia registrados por la CEH, ¿verdad? Sí, Que no son sí. todos precisamente. Y los libros, pues, cosas del destino. Yo estudié informática, analista de sistemas, y de pronto un día me piden trabajar en la organización de un libro de estadísticas sobre Centroamérica Wow. en los años 80, que pretendía ser un libro de estadísticas comparativas, que iban a estar comparadas todas las estadísticas de Centroamérica. El libro fue publicado como Centroamérica, la crisis en cifras. Mi primer trabajo era precisamente organizar las estadísticas, ingresar datos, hacer lo que suelen decir digitador, y de pronto, bueno, teníamos toda la información registrada y ahora ¿cómo hacemos para convertir esto en las páginas del libro? Lo tradicional en ese momento era que se hubieran impreso en papel y volver a ser el levantado de texto ya del No. libro. Entonces ahí con la persona con la que estuve trabajando en esto, pues desarrollamos algunos mecanismos con un sistema sumamente primitivo. No habían laptops. Sí, me imagino. Trabajamos con una computadora Apple II que no tenía disco duro, etcétera. Pero el primer libro lo trabajé hace que ya 30 años precisamente. Y a partir de eso, pues encontré que podía realmente hacer uso de lo que había aprendido en informática para hacer libros. Nunca me había puesto a pensar en cómo se hacía un libro. Nunca, nunca sabía. Sí, había. Soy, digamos, un lector empedernido, pero más que lector empedernido, yo creo que soy un comprador de libros. Es decir, compro muchísimos libros, tengo libros que no he leído. Algunos sé que seguramente no me va a alcanzar la vida Eso ya para me provocó mucha envidia, Raúl. leerlos. Eso Pero de evitar las librerías porque uno no carga plata es de las peores torturas que me suceden. exactamente. Yo estoy evitando ahora comprar libros por dos razones. Una, porque no tengo plata, porque hacer libros no da plata para comprar libros. Y la otra, porque me falta material que leer, ¿no? Y me paso leyendo todo el tiempo. Es decir, Ay, la qué verdad es genial. que yo creo que no hay día de la semana en que no reciba un manuscrito de alguna persona que quiere que le publiquemos un libro. ¿Por qué hacerlo? Pues básicamente porque yo sí creo que de manera individual leer nos cambia la vida, pero de manera colectiva leer nos puede hacer que cambiemos este país en el que vivimos. Si todos leemos, podemos tener mejores ideas para construir una nueva Guatemala, una Guatemala diferente. Seremos mejores personas, con mayor capacidad de diálogo, con mayor empoderamiento, como suelen decir ahora los antropólogos, los Sí, sociólogos, sí. ¿ya? Es decir, sobre todo tener mayor capacidad para tener un país diferente. Creo que es importante hacer libros en ese sentido, transmitir nuevas ideas, hacer de Guatemala un país distinto. Y no podemos hacer un país distinto si grandes proporciones de su población o no saben leer o son analfabetos funcionales. Y pues un reto enorme en un país en donde cuando tenemos el privilegio del acceso a la educación, el leer se convierte en un castigo de parte de docentes. Y me atrevería a decir desde que empezamos a jugar con las vocales, con el alfabeto, ¿no? Sí, es un castigo porque lo que pasa es que creen que los niños tienen que leer lo que les gusta a los adultos. Es decir, la verdad es que la mejor manera a mí me dicen, ¿y qué hago para que mi hijo lea? Bueno, hay dos cosas. Uno, cómprele libros, pero que los escoja él, Sí, ¿ya? Y la otra, lea usted. sí. Es que si usted no le puede decir a su niña, mija, anda, lávate la boca, no te ha lavado, has pasado todo el día sin lavarte los dientes y la niña nunca ve que usted se lave los dientes, pues, Sí, ¿verdad? sí. Y lo mismo pasa con la lectura. Pero luego, el mayor conflicto, creo yo, que hay con la lectura y la promoción de la lectura, sobre todo en el sistema escolar, es que las escuelas no tienen bibliotecas. Sí. Hace varios años yo estuve, me tocó que trabajar con una imprenta con la que había ganado un contrato para hacer unos libros de lo que en ese momento le llamaban, no sé si todavía existe el proyecto, la nueva escuela unitaria. Es decir, las escuelas que, también les llaman escuela multigrado, ¿no? Sí, hay Donde. muchos porque faltan docentes. Exacto. Entonces resulta que había, pues sí, había una biblioteca, pero en este caso la biblioteca era una pequeña librera que estaba bajo llave, ¿ya? Y resulta que el director, pues no prestaba los libros para que los niños se los llevaran porque se perdían o porque se arruinaban. Sí. El otro gran problema es en secundaria. Piden que el libro, que los niños, yo me recuerdo, yo creo que fue en primero básico que me pusieron a leer el mío Cid. Terrible. ¿Ah? Es que eso es absurdo, eso es absurdo. Es decir, los jóvenes, y aquí hay una cuestión muy interesante. En la Feria del Libro vamos a tener mucha presencia de un grupo de jóvenes, los booktubers. Son jovencitos que están leyendo, pero nadie les está diciendo qué leer. Ellos escogen lo que leen. Ya, esa es la mejor manera de promover la lectura. Que los niños escojan lo que quieren leer. ¿Ya? Es decir, y eso va a ser. Si a mí me gusta el libro, yo tengo una niña de 11 años y hace unos meses compró un libro que su mamá no mucho le pareció que fuera a leer. ¿Ya? Porque le parecía que el libro pues no era como adecuado para una niña de 11 años. Finalmente le dijo, Valentina, lee el libro, es tu responsabilidad, tú sabes si te va a gustar o no te va a gustar, no sé si le gustó o no le gustó el libro, pero ella escogió el libro y eso es, creo yo, lo mejor. Además de que va a tomarle el gusto a la lectura, va a aprender a ser libre. Creo que es el otro aspecto fundamental al cual nos puede ayudar la lectura. Otro error que se suele cometer, compré el libro, voy por la página 10 y no avanzo, voy por la página 15 y no avanzo, es que el libro no me gusta, no lo lea. No lo lea, asuma que desperdició su dinero. Como decía un columnista, Juan Carlos Lemus le dejó, Un yo creo, abrazo, Juan yo Carlos Lemus. no sé si es Juan Carlos Lemus el que lo dice, pero porque afortunadamente todo esto en todos estos días hemos tenido muchísimo apoyo de columnistas de prensa llamando a la feria. Dice, si le dejó dos líneas el libro, le dejó mucho. Sí. ¿Ah? Le cambió la vida, le cambió la vida. Es decir, no cometer el error de que porque compré el libro, estoy obligado a leerlo. Hay muchísimos libros que los compramos porque nos parece que nos. Como nos puede pasar cuando exploramos la comida. Si es un plato nuevo, quise probar, pero al final de cuentas no me Me puedo gustó. atrever a probar ese plato nuevo, pero Y si no me gusta, no no me me lo como. gustó, no me gustó tanto. Exactamente. Entonces yo diría, esas son cuestiones. Es decir, la lectura para mí es un placer. Y Sí. eso es lo que no debemos perder de vista. Sí, por ejemplo, hace pocos días fue el centenario de Virgilio Rodríguez Macal y para mí fue así transportarme en la adolescencia cuando leí La mansión del pájaro serpiente y luego la necesidad de poder buscar el mundo del misterio verde para poder tener las dos y conocer Petén a través de los libros y conocerlo muchos años después, estar ahí en Tikal escuchando los animales y todo, fue una cuestión impresionante y sí, el ejemplo de que uno pueda leer, yo por lo menos sí lo vivo desde mi propia experiencia de estar esperando bebés, estar esperando a mi hija Lucía, y que desde que ella tiene noción de memoria, verme a mí con hojas de la universidad o lo que sea, ¿no? Entonces, de pronto mis libros ahí, estar marcados, pintados, lo que sea, porque también para mí es ese placer, ¿no? De tocar el papel, eso de leer en la tablet, en la compu, no es mucho lo mío, sino a mí me gusta el sentir el papel. Vamos a ir a un corte, Raúl, para poder seguir hablando de por qué leer nos cambia la vida y estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden encontrar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y vamos a un corte acá con David. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Por cambiar. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos con el tema ¿Por qué leer nos cambia la vida? Platicando con Raúl Figueroa Sarte. Raúl, esta experiencia que usted contaba con su hija me recordó la que yo viví con mi hija Lucía cuando presentó usted Cuerpos. Ajá. De acuerdo. Ella se empatinó con el libro. Me lo arrebató de las manos y buscó a casi todas las escritoras para que se lo dedicaran y se lo dedicaran a ella. Y fue interesante porque uno espera que ese libro era para mí, para la adulta, ¿no? Y la niña se lo apropió y pues ahí ha ido devorando el libro de a poco y fue una, también una, siento yo como una apertura interesante también para la, desde la literatura, la sexualidad y también ese orgullo de el libro me lo dedicaron, ¿no? Claro. Y la experiencia muy linda, ¿no? De estar ahí en la presentación. Claro. No, y eso a mí me hace recordar, es decir, una cuestión muy importante. En el mundo y en Guatemala ha habido momentos en que los libros han estado prohibidos. Ha habido momentos en que los libros los han quemado. En Estados Unidos, que presume ser una sociedad muy democrática, hay estados en los que el libro, creo que es Huckleberry Finn, está prohibido. Sí. Es decir, no es posible que a estas alturas de desarrollo de la humanidad haya libros prohibidos. En Guatemala, después de 1954, hubo quema de libros. Nosotros hemos tenido en la Feria del Libro, esto es interesante, algunos intentos de censura en cuanto a qué libros presentar y qué libros no presentar. Afortunadamente, la Gremial de Editores, que es quien organiza la feria, pues somos, digamos, un pequeño grupo de editores convencidos de que no puede haber censura, convencidos de la libertad de expresión. Entonces, sí es importante, creo yo, que particularmente con los niños, con los jóvenes, es decir, que lean lo que les llama la atención. Es decir, sí, yo entiendo, si no vamos a poner, ¿qué?, una novela pornográfica, pero es que el que tiene también una novela pornográfica en su casa, pues que la tenga bajo llave, sí. ¿Verdad? O una novela extremadamente erótica. Y en todo caso, pues hay la manera de conversar con el niño. Pero el mayor problema en eso, creo yo, es la lectura obligatoria. Yo estoy releyendo El Quijote. Y cada cuatro o cinco líneas tengo que hacer una parada. Tengo que hacer una parada para leer la nota de pie de página para ver qué significaba en la época de Cervantes una palabra. Sí. Y a los niños los ponen a leer El Quijote de manera obligatoria, por Dios santo. Eso es castigo, eso es alejarlos de la lectura, eso es que terminen odiando los libros. Como editor he encontrado una cuestión muy importante. Hay un libro que para mí es maravilloso que se llama El Poema Pedagógico, de Antón Makarenko. Yo lo leí hace muchísimos años y la edición que yo tenía se me perdió. Es decir, creo que en algún momento de mi casa era Makarenko, autor ruso, la época en que en Guatemala a la gente la podían llevar presa por tener rojo y negro de Stendhal. Sí, sí. Y me encontré una edición reciente del libro, pero muy mal impresa. Muy mal impresa. El libro es realmente maravilloso. No lo compré porque he llegado a descubrir que un libro mal impreso no se puede leer y generalmente el lector dice, ese libro no sirve, es un mal libro. Y no es que el libro sea malo, es que el libro está mal hecho. Sí, sí, que en comunicación le llamamos los ruidos. Exactamente, exactamente. Afortunadamente en Guatemala hemos ido progresando, creo yo, en los últimos 15, 20 años y ahora las editoriales, hay editoriales, no todas, pero sí hay editoriales nacionales que producen libros con una calidad editorial que no tiene nada, nada que envidiarle a las mejores editoriales del extranjero. Sí, Sí, y eso yo creo que es un avance muy importante como para también empezar a enamorar a la gente que ya lee, pero también jalar nuevos lectores. Y yo recuerdo en la feria pasada compré El Quijote de la Mancha en una versión juvenil y son como esas cosas de que muchos docentes no conocen como para poder ir incentivando eso, pero además los docentes no leen, las docentes no leen. Y deben de cumplir ese currículum porque sí. Y no se toman ese tiempo también como para aprender, ¿no? Porque es necesario hacer ferias del libro, Raúl. Bueno, hay múltiples razones. Yo le voy a señalar algunas particularmente en Guatemala. La primera es porque tenemos muchas novedades editoriales. O sea, Guatemala ha crecido muchísimo la producción editorial. Cada año se están publicando alrededor de 1.000 nuevos títulos. Uy, eso es Es decir, bueno, genial. se está registrando la publicación de 1.000 Ah. nuevos títulos. Eso significa que probablemente o seguramente se está publicando más que eso, porque hay Claro. mucha gente que todavía desconoce la existencia de la agencia de ISBN o que desconoce la importancia de registrar el libro en la agencia de ISBN. Pero podemos decir que se están publicando alrededor de por lo menos 3 libros diarios. Ay, qué belleza. Usted mira las carteleras. O las pequeñas carteleras de los medios de prensa de presentaciones de libros. Es que yo creo que todos los días hay una presentación de libro, por lo menos en la ciudad de Guatemala. Sí. ¿A dónde quiere ir usted el día de hoy? Es un poco difícil decidir porque hay muchísima actividad cultural, o sea, y dentro de eso está la gran publicación de libros. Esa es una razón. Es decir, hay mucho libro que exhibir, hay mucho libro que dar a conocer. La otra razón es que desafortunadamente, paralelo a este crecimiento de la producción editorial, no ha crecido la existencia de librerías. Es decir, en Guatemala tenemos librerías muy pocas, Artemis et Inter, Sofos, la librería del Fondo de Cultura Económica. Como este es un programa radicalmente democrático, creo que no tengo ningún problema en mencionar nombres, No, para nada. ¿verdad? Artemis et Inter tiene una excelente cadena, Sofos, Piedra Santa, pero son muy pocas. Lo que Sí. más nos abundan son las librerías, librerías, Ajá. que realmente lo que venden son pues papelería, es decir, cuadernos, lapiceros, Insumos etcétera. escolares. Exactamente. Entonces, es muy difícil que haya librerías a donde ir que tengan una oferta editorial grande. Las librerías que mencionaba, Sofos, Artemis, tienen pequeños espacios para la producción nacional, pero nos falta eso. Sale usted de la ciudad de Guatemala y la aridez en materia de librerías es total. Hay una que otra librería en Quetzaltenango, Una en la antigua. Antigua, y pare usted de contar. Y además esta cuestión de no tener esos espacios interesantes para llegar a buscar un libro y que tengas espacio para que uno se pueda sentar, hojearlo, curiosear ahí entre los estantes, que también no dejamos de mencionar la Casa del Libro en Casa de Cervantes, en zona 1, que está con el café, entonces uno entra a curiosear, toma algo, no sé qué. Es una excelente librería, Sí. la librería de Cristóbal Pacheco, que a mí se me olvidaba, ¿no? Es decir, realmente es un excelente espacio. Pero son pequeños los espacios, entonces la feria nos juega el papel de reunir durante un periodo de tiempo relativamente breve toda esta producción editorial. Hemos logrado, y nuestro objetivo como feria es que cada vez más venga gente del interior a la feria. ¿Ah? Tenemos que romper con eso de que, ¿y dónde es la actividad? Es en la capital. Sí. Pero si la capital no queda a 20 horas de distancia, si está viviendo en la Antigua es 1 hora, si está viviendo en Quetzaltenango son 3 horas para ir a la capital, a la feria del libro, es decir, a pasar realmente horas agradables de estar en la feria. La entrada vale 5 quetzales para adultos. Y... para adultos que no tienen carnet de estudiante, esto hay que decirlo, porque, porque hicimos, para este año la feria hizo algunos cambios en ese sentido. Este año los niños menores de 12 años no pagan su ingreso. Los niños mayores de 12 años que tienen carnet escolar, es decir, que están, son estudiantes universitarios, estudiantes de educación media, sean niños de 13 años o de 60, tampoco pagan cuando muestren su carnet de estudiante. Los únicos que pagan son los que no tienen carnet de estudiante y pagan 5 quetzales. Eso es intentando abrir como más el espacio. Nos interesa mucho que la feria crezca. Sabemos que la medida en que tengamos una feria que crezca en términos de asistencia de público, vamos a lograr que en el extranjero haya más interés de parte de editoriales importantes por venir a la feria, y esto se vuelve al final en un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, la feria llega más público, vienen más editoriales, la feria se vuelve más interesante, viene más público, etcétera. Entonces, sí nos interesa muchísimo. La feria ha venido creciendo en cuanto a asistencia de una manera, digamos, relativamente lenta. Es decir, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra feria, pero hay que decir que una feria a la que llegan 45 mil personas en un país de 16 millones de habitantes es realmente una asistencia muy pobre. Para este año nos trazamos nos pusimos como meta 65 mil personas. Esperamos alcanzarlo. Es bastante, pero ya hubo un año entre el 2006 y el 2008 en que logramos un crecimiento en asistencia del 70%. Ahorita nos estamos planteando un crecimiento inferior al 50%. O sea, es factible. Y en este sentido es importante tomar en consideración que hemos tenido muchísimo apoyo de medios de comunicación. De medios de comunicación tenemos prácticamente el apoyo de todos los medios impresos, Prensa Libre, Siglo XXI, Nuestro Diario, Al Día, Revista Crónica nos está apoyando desde el mes de enero con pauta para la feria. Tenemos el apoyo de FEJER. Es decir, ha habido muchísimo apoyo para promocionar la feria. Así que yo sueño con que esos 65 mil que nos pusimos de meta se queden cortos. Bueno, y también acá el espacio en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, también Raúl, los esperábamos de hace rato y no habíamos logrado coordinar. Bueno, estamos hablando de por qué leer nos cambia la vida y en este momento pues vamos a un corte. Del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos charlando con Raúl Figueroa Sarti sobre por qué leer nos cambia la vida. Y Raúl, otro pretexto de armar una feria como la Filgua también tiene que ver con editores y escritores y como esa gama de títulos que podemos encontrar. Por supuesto, es decir, la feria tiene la otra virtud que no suele tener la librería, y es que en la feria usted va a encontrar a los escritores. Es decir, tenemos en la feria, que yo no recuerdo si ya lo dijimos, que va a ser del 14 al 24 de julio. No, y tenemos que remarcarlo, sí, para que podamos vernos en la inauguración y luego no perdernos las actividades de la feria. Exactamente. Existe la posibilidad de que los lectores pues se encuentren con los autores. Sí, las editoriales organizan presentaciones de libros en donde por supuesto que está el autor del libro. Las editoriales organizan sesiones de firmas de libros. Entonces llegan los autores y entonces puede que me firme mi libro, conversar con él un momento. Y importante resaltar, es decir, va a haber firma de libros, no firma de autógrafos, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Porque lo digo porque en más de una ocasión he escuchado, es que va a haber una firma de autógrafos de parte de fulano de tal. No. ¿Ya? Y bueno, hay autores, en el caso, digamos, de nuestra feria, autores internacionales, que o vamos a la feria para conocerlos, para intercambiar con ellos, para escucharlos, o pues los buscamos en YouTube seguramente, pero para el trato personal es la Feria Internacional del Libro en Guatemala. De poder pasar en los stands, viendo cualquier cantidad de obras, poderse disfrutar esa diversidad. A mí siempre me encanta como recorrerme todo, cada uno de los pasillos que se arman. Saludar a los compañeros de Cuba, que traen libros y documentales. Compañero de El Salvador, que trae literatura jurídica. Interesante, porque es algo como muy específico, por ejemplo. Este es tan grande, siempre de los peruanos, que traen Los libros para niños. De material, y a muy buen precio, por ejemplo. Editorial Cultura, Sofos de Museo. Ayúdeme, pasar al mismo stand. Bueno, hay que siempre para mí es una tortura pasar por ahí, sin pisto. Es que me va a perdonar, pero el stand de Fige no puede dejar de pasar por el stand, sí, de Fige. No se puede, siempre y muy bien atendido, eso sí lo tengo que decir. Pero ya que usted menciona editoriales, hay que decir, repito, nuestra página web es www, yo sigo diciendo W a la antigua, no W, sí. www.filgua.com, ahí está el programa y ahí están los expositores que van a estar. Es un poco difícil decir todos los que van a estar, pero usted ya que mencionaba, hablábamos de por qué ir a la feria. Vamos a ver, hay editoriales como Editorial Cultura, Sí. la editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Ah, Landívar, sí. la editorial de la Universidad Francisco Marroquín, la editorial de la Universidad de San Carlos. ¿Usted quiere comprar un libro de la editorial de la Universidad de San Carlos? ¿Tiene que ir a la universidad? Porque Sí. no se encuentra en las librerías. Entonces, pero en la feria Se van a pueden estar estas estar, así editoriales. es, Y de sí. alguna manera pasa lo mismo, digamos, con las otras que le mencionaba, ¿verdad? Es decir, hay mucha gente que no viene al centro porque les da miedo que esto, que lo otro. Pues ahí en la feria va a estar la librería de Casa del Libro, que la mencionaba más hace un momento, Sí. que va a tener su stand en la feria. Entonces, hay, digamos, la diversidad, que este es el otro aspecto, es decir, logramos en un pequeño espacio una diversidad muy, muy grande de libros, de todos los temas, de todos los De precios. todas las edades, Hay libros para niños, para adultos, desde lo educativo hasta lo religioso, está la gente de autoayuda, maíz, de El Salvador, exactamente. con todo eso que traen sobre educación popular. Y hay participación de editoriales del interior del país, de los departamentos, Raúl. Bueno, hay que decir que como buen país subdesarrollado que somos, así como las librerías están concentradas en la ciudad de Guatemala, pues las editoriales también están concentradas en la ciudad de Guatemala. Afortunadamente para nosotros, ahí empiezan a surgir o surgen también editoriales en el interior del país. Ahí en Quetzaltenango está Editorial Metáfora. Me acabo de enterar que en San Juan Ostuncalco, en donde hay una casa de la cultura muy, muy activa, también hay una editorial. ¡Qué belleza! Y estas dos editoriales van a estar en la Feria del Libro. Es Felicidades decir, a Marvin García de Shela por ese esfuerzo. que en el caso de Marvin no hay que felicitarlo nada más por el esfuerzo de Metáfora, hay que felicitarlo por ese Festival Internacional de ¡Qué Poesía, belleza! que creo yo empieza a ser un festival relevante Sí. internacionalmente. Y hace rato que anda Marvin Internacional, trabajando y internacionalmente. Realmente muchos el éxitos. trabajo que hace Marvin y su equipo con el festival es algo muy, muy valioso, muy, muy valioso. Y bueno, pues ahora ya ha publicado libros Editorial Metáfora y no tienen que ir a Quetzaltenango a comprar los libros, pueden ir a la Feria del Libro. Además, la feria va a abrir a las 9 de la mañana, ¿verdad, Raúl? ¿Y uno sale a qué horas? La feria está abierta de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, con excepción del día viernes 22, que queremos hacer una gran fiesta. Es decir, fiesta porque va a estar abierta hasta la medianoche. Ah, Las editoriales aprovechan para hacer descuentos. sí. Hay quienes pensarán, bueno, yo voy a llegar el viernes porque es el día del descuento, pero probablemente el viernes va a llegar hasta el viernes y va a encontrar que está con descuento el libro que no quiere, porque el libro que quería ya se Ya se acabó. acabó. Así que al viernes hay que llegar a ver qué encuentra uno de interesante y no con la idea de que va a esperar con descuento el libro que más le interesa. También Sí. vamos a tener música. Va a estar Rebeca Lane con nosotros Ah, qué en la feria, belleza. que además de que nos va a dar un concierto, también vamos a tener un taller de rap con ella. Ah, Mike, eso va a ser fantástico. Es decir, Antes que se me olvide, Raúl, ¿qué tiene que ver lo de los objetivos de desarrollo con esta feria en esta edición? vamos a ver, los que leen, los que tienen acceso a internet, pueden ir al blog de Plaza Pública y buscar ahí un maravilloso artículo de Carolina Escobar Sarti sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Feria del Libro. Es una belleza. Está en el programa también parcialmente este artículo, que realmente es un discurso de Carolina. De Carolina De es. Carolina Escobar Sarti. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver los objetivos? Nosotros mencionábamos un poco al principio de la conversación, hablábamos de las condiciones de Guatemala y y nos quejábamos de que se lee poco, de que no hay acceso a los libros, etcétera. Para leer libros, usted necesita, en principio, saber leer. Sí. Uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible es el acceso universal a la educación. Ahí es donde se hizo el amarre. Para saber leer, para leer, usted necesita, pues por lo menos estar sano. Es decir, no podemos tener un país de lectores si no tenemos una sociedad saludable. Y así podríamos seguir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y cada uno. El de género, ¿ya? Acabar con la pobreza. Es que no puede comprar libros si tiene que tomar la decisión entre si comprar un libro le va a significar la comida de 3 días. Sí. Es decir, tenemos que terminar con la pobreza. Tenemos que crear una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad donde haya justicia, una sociedad donde haya paz. Vea, usted va a... se sube al transporte público en cualquier ciudad de un país desarrollado y puede sacar su teléfono celular y ponerse a leer, o sea, si ya es de los que leen libros digitales, y saca su celular y o su iPad o su Nook, su lector, o saca su libro y se pone a leer. Sí. Aquí en Guatemala usted saca su libro y va con la preocupación de que en cualquier momento le ponen una pistola en la cabeza. A mí me pasó en una ocasión yendo de Guatemala a Quetzaltenango, que me puse a leer y cuando llegué a Quetzaltenango y jalo mi mochila ya no estaba. Porque me distraje y alguien se llevó mi mochila. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible están planteados como metas para el año 2030. En el 2015... se suponía que deberíamos haber alcanzado los objetivos de desarrollo país. Del milenio como país. No lo logramos, sí. Y no lo logramos, pero es que ni siquiera lo logramos conocer. Sí, ni sí. siquiera logramos saber qué era eso. Sí. ¿Por qué le dedicamos los ODS nosotros? ¿Por qué tenemos como tema central de la feria los ODS? Pues porque queremos que por lo menos los 70,000 guatemaltecos que vayan a la feria se enteren que hay algo que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, que nos los apropiemos, que los hagamos nuestros y que trabajemos para que en el año 2030 Guatemala cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y que los exijamos, ¿verdad, Raúl? Conociéndolos podemos exigir a este estado ausente en cualquier rincón del país, independientemente si estamos en centros urbanos, también este estado nos falla. Exactamente. Y por eso vemos un movimiento ciudadano que cuestiona el estado que tenemos y que está hablando de reformas, de transformaciones, de refundación del estado, y todavía nos falta conocer mucho más de esto. Vamos a ir a otro corte, Raúl. Estamos con Raúl Figueroa Sarti hablando por qué leer nos cambia la vida, y vamos a regresar con cómo se financia la feria y ya que nos cuente así a grosso modo cómo está la agenda. Perfecto. Vamos a un corte. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros. para que entre los dos no haya telón ni abismos. Ella no sabe que la miro y que el amor viene y me amordaza el corazón. Muero de pasión si escucho su voz y le amarro hacia su sombra mi canción. Para el tiempo el reloj y pierdo la razón. ¿Cómo llego hasta su orilla si el destino no sopla en su dirección? Dejo entre sus manos mi silencio, aunque no sospeche que la quiero. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Ella me empapa hoy en su luz, toma mi voz, desdobla mi alma y roba al alba su color. Ella es la razón que eleva mi voz a su cielo y pinta un verso en mi canción. ¿Qué hago si su calor ronda en cada rincón? Si me falta su sonrisa para completar la historia de este amor. Dejo entre sus manos mi silencio, aunque no sospeche que la quiero, que la quiero. Estamos de regreso en 1490.gt en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos hablando por qué leer nos cambia la vida y nos quedamos con Raúl Figueroa Zárate, este invitado especial a esta cabina. Y bueno, ¿cómo se financia la feria, Raúl? Pues la feria tiene dos fuentes de financiamiento principales. Una es lo que pagan los expositores por participar en la feria. Es decir, cada stand en la feria tiene un costo promedio, digamos, de 7.500 quetzales. Uh-huh. Es decir, entonces, cada expositor paga su espacio, digamos. Por otra parte, tenemos un pequeño aporte del Ministerio de Cultura, que por primera vez en el 2016 ya estaba incorporado al presupuesto de cultura. Nosotros ya estamos, se institucionalizó, por fin. Por fin se institucionalizó. Estamos pujando porque este incremento se suba por lo menos a 1,000,000 de quetzales. No, ojalá. Ojalá, porque ojalá, eso nos va a permitir a nosotros tener mayores invitados internacionales, poder llevar escritores. Hay un proyecto, una vieja idea que tenemos. No, siempre nos preguntan, ¿y por qué la feria en la ciudad de Guatemala? Es que no podemos hacer 22 ferias. Pero sería lindo. Pero sería hermoso. Pero sí podemos que los escritores, que es lo que suele pasar, la feria, por ejemplo, Internacional del Libro de Guadalajara, a escritores internacionales los lleva a establecimientos educativos de fuera de la ciudad de Guadalajara. Nosotros podríamos traer estudiantes de Sololá, podríamos traer estudiantes de Chimaltenango, de Mazatenango. No lo hacemos porque no tenemos el presupuesto. Este todavía año, sí cuesta que lleguen de los mismos centros educativos que están en la capital. Claro, Cuesta y, eso. Y es lindo ver a esos grupos de estudiantes de diferentes edades disfrutando la feria. Este año nosotros le escribimos a los 100 alcaldes. Le escribimos a 100 alcaldes de 100 municipalidades que tienen el mayor presupuesto del país. Es decir, 100 municipalidades que son las que reciben, que en el ranking, digamos, de su presupuesto están por arriba. Creo que solo una nos respondió. Les pedimos, y no les estábamos pidiendo dinero para la feria, les estábamos pidiendo que nos mandaran niños a la feria, porque uno de los proyectos fundamentales de la feria es formar lectores. Claro. Entonces, estos son los dos aportes. Hay que invitar a los alcaldes entonces a que lleguen. Exactamente. El gran aporte que nosotros recibimos, que gastamos mucho, es el de promoción. Y esto son patrocinios que nos dan los medios de comunicación, los medios impresos. Este año contamos con dos patrocinios que han sido fabulosos, el de Plaza Pública y el de Nómada, que patrocinan por primera vez la feria. El patrocinio de FEJER también es importante. Tenemos un presupuesto para este año estimado en 3.3 millones de quetzales. Bien. Y tenemos un déficit de un millón de quetzales. Sí, por supuesto. Ya, es decir que, bueno, no somos sujetos de crédito, así que afortunadamente el déficit no significa que nos endeudemos. Hemos tenido pérdidas, el año anterior tuvimos pérdidas que hemos cubierto con otros ingresos que tiene la Gremial de Editores. Claro. Pero sí, básicamente la feria tiene que financiarse con patrocinios. Estamos pujando porque lograr patrocinios de la gran empresa privada. La verdad es que nos gustaría que las empresas privadas que patrocinan conciertos, que patrocinan conferencistas internacionales, pues nos dieran un pequeño también aporte apuesten, para la ¿no? feria. Para que le apuesten a la cultura. Sí. Que le apuesten a la cultura. Sí. Que dejen de pensar que un consumidor inculto es un buen consumidor. El mejor consumidor es el consumidor culto que sabe leer, que sabe escribir. Quizás por que eso no ideas. Le apuestan, Raúl. Un pueblo educado porque, también es... Sí, por eso, pero Más como una cuestión de qué sucede, ¿no? Puede ser, pero también tenemos un montón de grandes empresas que dependen de consumidores cultos. Educados, que dependen de consumidores sí, educados. Sí. Y el país como país depende de eso. Es decir, si no, somos un país que está condenado al fracaso. Claro. Entonces, creo que los empresarios que realmente entiendan el valor de la educación, pero de la educación del ser humano, es decir, no de que, que sepa inglés para que vaya a trabajar al call center, creo que le las pueden apostar a esto. Las nuevas maquilas, digo yo. Exactamente. Fíjese, Raúl, que tenemos una pregunta. Wendy de León dice que si habrá talleres para aprender a redactar textos literarios de todo tipo. Y acá estamos viendo que hay talleres y exposiciones. Bueno, vamos a ver, es que aprender a redactar textos literarios de todo tipo. tenemos dos talleres. Tenemos un taller con una escritora panameña, Cheri Lewis. No estoy muy seguro exactamente en este momento de qué va a tratar. Creo que va dirigido básicamente a niños. ¿Okay? Y tenemos un taller con Denise Fefunchal, que es texto narrativo. Entonces, para el texto de Denise, yo le agradecería que no tengo en este momento la dirección. Para pero que lo hay busque que, aquí. Hay que lo busque en la página web. www.firma.com. Sí, o que nos tire directamente su pregunta en la página de Facebook de la feria, que es Filgua, o por medio de Twitter, que es Filguatemala. Y ahí le van a dar la dirección para que mande un texto breve. Si el asunto con el taller que va a dar Denise Fefunchal es que mandan un texto y lo van a trabajar en el marco del taller. Bien. Cuéntenos de la agenda, presentaciones de libros de... ¿Qué hay? Tenemos más de 40 presentaciones de libros. Se va a presentar una nueva edición de un libro de Virgilio Rodríguez Macal, no recuerdo en este momento el título, una edición ilustrada. ¡Ah, qué belleza! Sí, se va a presentar un libro sobre Rodríguez Macal también. Se va a presentar dos libros, de uno de Benito Taibo, otro de... Otra vez viene Taibo. Ah, bueno, vienen los Taibo. Ah, tenemos, vienen los Taibo. El primer sábado hay una actividad que se llama Entre Taibos Te Veas. Ay, esa va a estar muy interesante. No va a estar moderada por José Luis Perdomo Orellana. Ah, o sea, sí. El año pasado estuve con Francisco... Hinojosa. No. Estaba con Taibo y... El escritor. Ay, me va a matar. Francisco Alejandro. Ah, Francisco Méndez. Sí, sí, Méndez, sí. Bueno, se presentan estos libros de parte de la editorial FIG. Se va a presentar... son como 8 libros, tenemos la presentación del libro de cuentos que ganó el certamen BAM Letras, que de repente nos hacemos un espacito para hablar del certamen este, ¿sí? Y, pero bueno, insisto, busquen el programa. ¿También de hay feria. Cine, Raúl? Tenemos cine, gracias a Euro. Este año conseguimos un patrocinio muy, muy especial, la Unión Europea. La Unión Europea empezó este año a apostar por la Feria del Libro. Estamos realmente muy contentos. Tienen con un eso. Material hermosísimo y de hace años con el Eurocine. Tenemos el apoyo de la Unión Europea, el apoyo de Eurocine, y tenemos el... vamos a tener películas. Vamos, ¿sí?, a tener películas. Hemos habilitado una pequeña salita de cine que... a mí me pone triste decirlo, pero también me pone contento. Lleva el nombre de Poncho. De Poncho, decir, Alfonso Porras. Muchísimas gracias Porras, por ese decir, homenaje. Que realmente hizo muchísimo trabajo en cine, pero también en literatura. Y también con la radio. Mire que aquí estamos en esta cabina gracias a ese sueño de hacer una radio digital. Y pues esta Radio Urbana, es ese chance de todos los días que hacemos en esta cabina, es... gracias a ese empuje de Poncho. Sí. Y bueno, inauguramos entonces la feria el 14 de julio. Voy a tratar de hacer. La feria se inaugura el 14 de julio a las 18 horas. Ajá. La entrada es gratuita. Puede llegar todo el que quiera llegar. El viernes tenemos una charla inaugural que la va a impartir el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Ajá. La siguiente semana tenemos un homenaje a Alberto Torres Rivas. Y, de nuevo, www.filgua.com. La feria termina el 24. El 24 de julio, pero tenemos el 22. El 22 tenemos la venta de medianoche. Ajá. Tenemos la venta de medianoche. Y que son dos ferias, ¿no? La treceava edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala y la vigésima Feria Internacional del Libro en Centroamérica. O sea, está de la Filsen, entonces tenemos como toda esa riqueza. Tenemos una feria muy rica, muy rica. Vamos a tener editores, una gran fiesta. De escritores, de la parte artística. Si les tienen miedo, yo un poco ya para terminar, porque veo que nos están haciendo señas de que ya tenemos que terminar. si les tienen un poquito de miedo a los libros y a la palabra libro, piensen en feria. Sí. Piensen en la feria de Jocotenango, piensen en la feria de su pueblo. Esta es una feria, pero de libros. Sí. Pero tan alegre como la feria del pueblo. Así es, sí. A mí, yo llego a la feria siempre, entrando al salón este enorme, ahí me abandonan mis hijos y no sé, nos vemos 3 horas después. Ellos se van a sus actividades, de toda la agenda que hay para niños, para niñas. Ya mi hija de 13, desde ya cuestiones adolescentes y no sé qué, y luego regresan con su listado de libros para que mamá los compre, ¿no? Entonces, pasar ahí el fin de semana en la feria es para ellos lo mejor del año realmente, es de las cosas que esperan. Además hay que decir, tenemos alguna oferta de comedores, de restaurantes. Ah, sí, entonces, o sea, la gente entra a las 8, a las 9 de la mañana y puede salir hasta las 8 de la noche sin salir de la feria. Muy bien. Raúl, hemos llegado al final de este 1490.gt y bueno, estuvimos aquí porque leer nos cambia la vida. Nos vemos entonces en esta Filgua. Felicitaciones por ese enorme trabajo, ese amor, ese compromiso para aportar ahí a este cambio estructural del país. Muchas gracias, Isabel. Un abrazo. Bueno, nos escuchamos en la próxima edición. Gracias a David Jerez por estar ahí apoyando en controles.